más se puede agregar a todo lo que se vio y a todo lo que se escuchó y a esas imágenes que hablan por sí solas? ¿Qué más? ¿Qué más se puede agregar a lo que ya se vivió? Lo que se vivió sábado, lo que se vivió domingo y lo que se sigue viviendo hoy. ¿Qué más se puede agregar? Que estamos cansados, que estamos hartos, que estamos aburridos, que estamos tristes. Yo realmente estoy cansado, pero estoy cansado de la hipocresía. Y estoy cansado además de la victimización. Todos son víctimas. Y todos piden injusticias a favor. Realmente yo hay personajes del ambiente a los que respeto y mucho. Respeto a casi todos. No respeto a quienes no me respetan. A eso los ignoro. Es una forma de no respetarlos. Realmente hay declaraciones que son tristes, que son lamentables. Hay actitudes que son peor que las declaraciones. Si usted me pregunta a mí qué va a pasar con el partido, no tengo la más mínima idea. ¿Y les puedo decir algo? Ni siquiera me importa. Ya me da igual. Realmente, como creo que a muchos le puede causar lo mismo. Da igual. Da igual. ¿Cuándo se juega? ¿Dónde lo juegan? ¿Quiénes lo juegan? Cuando digo quiénes, digo qué jugadores. Da lo mismo. Porque en el medio de este escándalo, estoy convencido que hasta alguno dice, mejor, porque una semana más recuperamos a tal. Porque así se vive. Tratando de buscar de qué manera te zarpo. De qué manera te dejo expuesto y yo quedo como un vivo. Como el campeón. Como el guacho pistola de todos. Yo por eso me río cuando hablan de pacto. A mí la palabra pacto en el fútbol me suena horrible. Horrible. La palabra pacto me suena a mafia. Realmente, me suena fea la palabra pacto. ¿Qué quiere decir la palabra pacto? La palabra pacto es respetarse como rivales. Y competir como rivales. ¿Pero de qué pacto me hablan si se tratan como enemigos? Si realmente lo único que quieren es sacarse los ojos. Ni más ni menos. Y mire, la verdad, a mí me causa mucha gracia cuando, por ejemplo, lo escuchaba el presidente de River hablar en el programa de América anoche, va a ser la traición más grande en la historia de que es el mismo señor que entró corriendo un día a la cancha de Boca, a la Bombonera, y que no tardó un segundo para llevar a los jugadores a un centro oftalmológico, a una guardia, y tomar un avión a Asunción para ver qué ventaja podía sacar de todo ese lío. Cuando yo escucho la palabra pacto, ¿entre quiénes? Cuando escucho a Angelici hoy decir, no, vamos por la copa, vamos por los puntos. Porque claro, lo obligan, porque si no Angelici queda como un verde, se lo come River siempre. Y entonces, y lo que decía Angelici, del escritorio de ninguna manera. No, los puntos se ganaron en la cancha. Lo arrastra también la marea. O el propio Gallardo. Tipo, super recontra ganador. El más ganador que de todos, si quieren. Que pone el énfasis en cómo se titula un partido como la final del mundo. Como si lo grave es titular un partido como la final del mundo. Hay finales del mundo, ¿eh? También yo escucho decir la pelea del siglo. Y nadie se mata fuera del ring. Excelente. Es el mismo Gallardo que habló de guardia alta. Cuando sintió que a su equipo lo perjudicaban. Y que encendió a las hinchadas de todo el país para que puteara al presidente. Entonces, ¿de qué me hablan? ¿De qué pacto me están hablando? ¿De qué solidaridad me están hablando? ¿De qué? ¿Y de qué? Y me dicen, son dos o tres. Mentira, no son dos o tres. Son muchos más que dos o tres. Y son identificables, por más que sean muchos más. Si lo que el fútbol te da es la posibilidad de reunirlos a todos. Eso es lo que te da el fútbol, a diferencia por ahí de otro escenario. El fútbol los tiene ahí. Están todos ahí, los tres acorralados. Pero claro, por supuesto. Hay que tener ganas, hay que tener todo para terminarlo de una vez. Entonces, yo estoy agotado, estoy cansado. Realmente, como la mayoría de ustedes que tal vez están del otro lado. Y después te saltan de otro lugar. Porque claro, como esto pasó en el Boca River, te saltan desde Rosario y te dice, y nosotros jugamos a puertas cerradas. Sintiéndose que son víctimas también. Entonces todo el mundo cree que tiene derecho a chistar, todo el mundo cree que tiene derecho a hacer lo que quiera, todo el mundo tiene derecho a protestar, todo el mundo tiene derecho a pedir, todo el mundo tiene derecho a caminar. La verdad, muchachos, esto no tiene cura. Esto no tiene cura, no hay manera, no hay forma. No hay forma. Le van a poner una curita, va a sangrar por todos lados. Se juega mañana, se juega dentro de un... Porque todo, es más, San Lorenzo, que postergó su partido, hoy no tiene ni siquiera el apuro por jugarlo. Y Huracán dice, no, pará, hay que jugarlo, porque se le recupera a Blandi y compañía. Nos quieren cagar a nosotros. Así se vive. Así se vive. Entonces le dicen a Nadur, Nadur, habla, porque te están caminando. ¿No ves que San Lorenzo prefiere no jugar? Porque así, así vivimos. Así, de esa manera. ¿Y cómo no vamos a estar cansados? ¿Y cómo no vamos a ser un papelón? ¿Y cómo no va a ser una vergüenza? Si el como sea está más a flor de piel que nunca. El como sea es con la trampa. El como sea es... Y yo te ahora, ahora vas a ver. Vos me tiraste una piedra, jodete, guacho. Está mal que me tires la piedra. No se hace eso. Porque te acordás lo que me hiciste. Y así. Y todo el mundo se va a quedar sin ojos. De ojo por ojo, por... Y así ya está. No hay solución. La verdad, se juega en Abu Dhabi, se juega en la cancha de River, se juega acá en la esquina. Porque ayer, inclusive me llamaban amigos hinchas del Boca y me decían, loco, decí que tenemos la cancha clausurada. Decí que los jugadores tuvieron que... A ver, si la tenemos clausurada, está bien clausurada. Por el lío que se armó. Ahora, lo que está mal es que levanten una clausura de la nada y de golpe. No que clausuren la nuestra. Seguramente los inadaptados esos hicieron mérito como para que luego tenga la cancha clausurada. Lo mismo que pasó en la cancha de River. Ahora, una se levantó la clausura a los 10 minutos, la otra sigue con la puerta cerrada. Entonces, así, muchachos, así se vive. Así se vive. Entonces, ¿cómo no vas a estar cansado? ¿Cómo no vas a estar abrumado? Ayer me corría un señor para mostrarme, mira la foto que tengo, mira. Gago carga a la gente de arriba, Gago. Dije, tenés razón, hay que matarlo a palos. No, bueno, ¿y para qué me lo mostrás? ¿Para justificar lo que pasó después? No entiendo, o para que te den el partido a vos. No, bueno, no, porque fíjate, ellos, así vivimos. Miren, probablemente en este momento estén tratando de ver, se juega, lo gano. Probablemente en este momento van con artículos, van con incisos, van con videos, van con... Todo eso está pasando. La verdad, a esta altura, da lo mismo. Porque, ¿saben qué va a ser lo grave? Que tal vez el partido se juegue, tal vez. Y se juega, va a haber un campeón. Se borró todo. Se acabó todo. Será el justo campeón después del incidente, pero ya está. Va a tapar todo. Es el justo campeón, va a Abu Dhabi, juega contra el Real Madrid, se acabó. Se acabó. ¿De esto? Se acabó. Se acabó. Hasta la próxima. Ya está. Porque así somos. Debajo de la alfombra. Y la alfombra ya está así. ¿Cómo va? Qué cansado, ¿no? ¿Sabés qué te faltó agregar? No, seguramente me quedé corto. ¿Sabés lo que te faltó agregar? Que escuché también que nunca más puede llegar Boca y River a una final de Copa de la Copa. Es una cosa, digo, pero estás cargando. Es una locura, te juro. No puede llegar Boca y River a la final de una Copa. Es increíble. No pudimos llevar un micro adentro de una cancha y que vayan los y bajen los jugadores a un vestuario. No se pudo llevar un micro. Es increíble. No escuché. Estoy de acuerdo con. Sí, no me metí en los siete palos y las entradas. No, claro. No me metí, la verdad no me metí, porque a ver, me quedo corto. Debí haber anotado cada cosa. Claro. Cada cosa, pero que saben que no es una. ¿Sabes cuál es? Te metiste que es importante, apoyo en la gente. En la gente que pagó su entrada, en la gente que viaja. Se comportó bien. En la gente que se comportó bien. Sí, la gente que también muchas veces quiere ganar de cualquier manera. ¿Qué pasa con ese dinero? No, pero la gente estuvo 6 horas dentro. Pero el otro día estuvo en la cancha 6 horas la gente y la verdad que los de adentro de la cancha estuvieron bien. Y ahora los van a castigar diciendo que se puede jugar a puerta cerrada. Van a castigar a la familia, como siempre. Hay pocos inocentes acá, ¿eh? La familia ya va poco a la cancha y hay pocos inocentes. Yo quiero ver, digo, estoy suponiendo. El partido se juega, lo gana Boca, lo de adentro de la cancha, ¿cómo reaccionan? Por eso digo, entonces tranquilo. El micro de Boca además tiene rota la parte de arriba, con lo cual le tienen que tirar de arriba porque el micro mide como 3 metros de alto. Uh-huh. Digo, no, nadie es inocente. Nosotros nos quedamos y hacemos bien con el tema de Caverna Godoy, con el tema de las 300 entradas, los 7 millones de pesos, y eso está muy bien. Está bárbaro. La Barra Brava es un fenómeno que hay que sacar de una vez y no sé cómo hacerlo porque la verdad que el Estado, sobre todo en esta situación, falló. Ahora bien, hay una cultura Barra Brava que no es solamente de los barras, hay una cultura general de los barras. Los videos de la gente empujando las vallas, los videos de las peleas en el Nidoro Quintero mientras estaba por empezar el partido, Nidoro Quintero y Libertador, Udaondo y Libertador. Hay gente saliendo del estadio y otros haciéndole un tacto y robándole el ticket. Pasó de todo, solamente la barra y las piedras al micro de Boca. Pero yo lo de la gente que le cuesta, pregunta, la gente que vos sabés que ahorra y va, y la gente que viaja y va. Por eso yo me opongo. Te hago una pregunta, vos que sos un periodista de tantos años. No, pero lo que acabas de decir. ¿Qué cosa? Que sos de 1000 años... de un tipo preparado, supuestamente preparado, todo, y decís, no sé cómo se hace lo de la barra. Siempre estamos así. Desde que debuté, que no sabemos qué hacer con las barras. No, por eso creció. ¿De qué debuté? Me por quemaron la casa, me hicieron la... y siga todo para adelante. Bueno, y no sabemos qué hacer, decís vos. Cabezón. ¿Por qué no sabemos qué hacer? Hoy te voy a contar, creció a tal punto el negocio. ¿Quieren hacer algo? Déjame terminar. Digo, creció tanto la barra que hoy no te quemarían la casa porque no les importa si vos, una cosa? Si vos cobras o no cobras. No me importa. ¿Qué quieren saber ahora? Claro. ¿Quién gana? Ya la gente no le importa. A ver, ¿qué lo pasó? ¿Qué pasó? Ya está. Sí. ¿Quieres saber quién gana? Por eso el punto, me parece. Ayer había jugadores, uno que estaba con el ojo mal, cortado los brazos, y le decían, prepárense que juegan a las 6 de la tarde. No importa, al pibe lo llevaban a la clínica en una ambulancia y el partido pasó a las 7:15. Es una cosa increíble, no importa. Pero hay jugadores lastimados, no importa, a las 7 tienen que salir a jugar. Los árbitros salieron a calentar. ¿Te voy a decir algo? Y así como alguna vez fui crítico. Los profes salieron a preparar. Yo hablé con Tevez. Alguna vez como fui muy crítico de los jugadores de Boca el día del gas pimienta en la cancha de Boca, que no fueron solidarios con los jugadores de River en aquel momento, que se habían parado ya para jugar, era otro plantel en gran parte. Le faltó solidaridad a los jugadores de River con los compañeros de Boca. Totalmente. Sí, absolutamente. No podían salir. ¿Vos te pensás que a Poncio? Sí. No, quiero ir a ver cómo está. ¿Quién lo va a frenar? Poncio y Gallardo. Son colegas. ¿Sabes cuál es el tema, Pollo, ahí? Y hay un peligro y se vienen momentos muy complejos que hay muchísimo camiseteo. Sí, mucho. Y no solamente de los dirigentes, de los jugadores, sino también de los comunicadores. Entonces, se filtra un montón de cuestiones, porque cuando vos decís esto, ¿sabés qué te van a decir rápidamente? No, estás yendo para el lado de Boca. Si desde el primer momento se fue solidario, cuando vos sos del primer momento solidario, salís, decís, córranse y vas. No esperás ninguna cámara. Entonces, en esto, y acá la verdad, y hay que incluso que descreer de casi todo. Sí. Para después hay tiempo para poder confirmar las situaciones. Porque cuando vos haces algo como verdad y después no es, quedás pagado. Entonces, en esto, porque no pasó, y no me vengan con las reglas, escucha, hay que tener muchísimo cuidado. Y en esta, saber que no juega ningún periodista hasta final. Y te digo algo más. Nosotros tenemos un gremio que supuestamente está al frente de nosotros, ¿no? Sí, bueno. Nos sacan plata todos los meses. Todos los meses recauda ese gremio. No sé qué porcentaje nos saca, pero nos sacan plata.